Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Saludos cordiales a ustedes, amigos y amigas oyentes. Sean bienvenidos a un nuevo encuentro con el arte y la cultura a través del noticiario de Zona Cultura. El día de hoy, viernes 30 de octubre, les invitamos a todos ustedes a que este fin de semana, que es feriado, tengan la bondad de cuidarse muchísimo para evitar los contagios del coronavirus. Queremos tenerlos sanos absolutamente a todos. Así que con esta invitación quiero compartir una frase de Andy Warhol que dice: un artista es alguien que produce cosas que la gente no necesita tener, pero que él, por alguna razón, piensa que sería una buena idea darles. Ahora sí, luego de esta frase, nos vamos ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. ¡Buenos días! Llegamos al cierre de semana, nos aprestamos a un feriado, uno de los últimos del 2020, por lo que le pedimos que sea muy responsable de los cuidados de bioseguridad que debemos tomar. Esta jornada les contamos varias actividades para que usted pueda disfrutar con su familia y amigos en este feriado. Alex, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, compañeros, un saludo cordial para ustedes, Darío y Laura, y para todos nuestros amables oyentes. Todos estamos ya conectados la mañana de este día viernes 30 del mes de octubre año 2020. Cerramos de esta forma esta semana y cerramos además este mes, el mes número 10 de este año. Amigos y amigas, queremos dejarles la recomendación si usted va a salir de feriado a las diferentes partes que tiene nuestro país. Siempre llevar consigo la mascarilla usted y todos los miembros de su familia. Mantener además, por supuesto, el distanciamiento querido de 2 metros y siempre permanente el lavado de manos o el alcohol gel para todas las actividades que realizamos. Con esto, que tengamos un excelente feriado todos y aquí vamos a disfrutar 1 hora con 30 minutos de amplia y variada información artístico-cultural. Les damos la bienvenida a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Arte desde la Academia fue inaugurada por la Universidad Central del Ecuador a través de la Facultad de Artes y el Banco Mundial. Hoy conoceremos la historia del escudo ecuatoriano, previo al 31 de octubre. Está abierta la convocatoria del tercer concurso internacional de relatos de campo y pueblo. El espacio Elector Semiótico presenta este viernes, sábado y domingo conversatorios culturales con expertos internacionales. Club de Cuento Los Cuervos de Po invitan a participar de sus sesiones virtuales quincenales. Hoy conoceremos más sobre la Colada Morada, una historia ancestral que perdura en nuestro país. En nuestro segmento de opinión y entrevista, queremos contarles a ustedes que tomaremos contacto con una de las integrantes del cuarteto Warmi Sax, con la finalidad de que nos comparta más información de un concierto que van a desarrollar en homenaje a la música tradicional ecuatoriana este 1 de noviembre a las 7 de la noche. Así que no se pierdan los detalles.

en el país. Iniciamos ya con la información del país. Mañana, Ecuador vivirá una nueva celebración simbólica. El 26 de septiembre se celebra el Día de la Bandera Nacional. El 26 de noviembre, el Día del Himno Nacional. Mientras que este 31 de octubre celebramos el Día del Escudo Nacional. Este 31 de octubre se celebra el Día del Escudo, uno de los símbolos patrios que fue oficialmente adoptado por el Congreso de la República para el año de 1900, un 31 de octubre. Se logró su implementación en la presidencia del general Eloy Alfaro Delgado el 7 de noviembre de ese mismo año. Luego, el 5 de diciembre, el decreto se publicó en el Registro Oficial. Los elementos que la integran son el cóndor, astas, laurel, sol dorado, el chimborazo, el río Guayas, la palma, óvalo, los signos del zodiaco, banderas nacionales, caduceo, el buque a vapor Guayas y las fases consulares. Así empezamos en esta nota entonces a contarles sobre lo que será la celebración del día de mañana para nuestro país, con un 31 de octubre, el Día del Escudo Ecuatoriano. El actual escudo de nuestro país se basa en el diseño de su antecesor, el de la Revolución Marxista de 1845, pero reemplazando los colores azul y el blanco por el tricolor ecuatoriano. Dentro de mi corazón. Vía telefónica nos comunicamos con David Morán, mayor de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Él destaca para nuestros micrófonos la importancia que tiene para los ecuatorianos el recordar este símbolo patrio. Como militar, yo te puedo manifestar que para mí el escudo representa la identidad de mi patria. Además, la grandeza espiritual y el heroísmo de nuestros soldados. También es un símbolo de honor, de justicia y espíritu emprendedor de la gente, por cuanto tú, al ver el escudo, te motivas a seguir trabajando por el bien de tu patria. Cabe destacar que este símbolo representa el patriotismo, la valentía de los pueblos, el honor y la justicia, y además, como un elemento principal, lo que se considera como el empoderamiento de la gente. Nosotros como soldados, al tener nuestro símbolo que es el escudo, nosotros tenemos un deber que es la defensa de la soberanía. Y en esta defensa de la soberanía nosotros vemos plasmado a nuestro escudo como algo intangible e intachable que nadie puede topar y nadie puede profanar. Y nosotros como soldados que somos, debemos dar nuestra vida por este escudo, porque este representa, como te dije, la identidad de mi patria. Y así destacamos la palabra del mayor de las Fuerzas Armadas, David Morán, y la historia de lo que representa para los ecuatorianos el Día del Escudo Nacional. Es un escudo que llevo muy dentro de mi corazón. Fuentes, datos e investigación de nuestra compañera Maite Pacheco para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Banco Mundial y la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador inauguraron la cuarta edición de la muestra Arte desde la Academia. Esta muestra llega al país y al mundo de manera virtual. La pandemia de la COVID-19 no impidió que a través de la tecnología pueda darse a conocer la exposición Arte desde la Academia, que en un principio se presentaría en las oficinas del Banco Mundial. Juan Carlos Álvarez, representante del Banco Mundial en Ecuador, dijo que hay que apoyar este tipo de iniciativas. Creemos que es una oportunidad para el desarrollo del capital humano a través del arte. Por su parte, Marianne Fey, directora para Países Andinos, destacó la persistencia de hacer este evento para que las voces de los jóvenes sean escuchadas. No, porque pienso que ustedes jóvenes, creadores, artistas, nos pueden dar una visión bastante interesante y bastante importante de este tema que es tan fundamental para el contrato social, para nuestra sociedad, que es este tema de inclusión. Carol Cortés, del grupo de expositores, dijo que las prácticas artísticas tienen una potente capacidad de generar identidad. diversas prácticas artísticas en las que nos desenvolvemos, tanto artes plásticas como danza, teatro o incluso música, son herramientas con las que generamos resiliencia individual y colectiva, y la vemos también reflejada en nuestra obra. Esta muestra sí puede reflejar justamente estas dificultades propias de este hecho histórico sin precedentes, pero también es una exposición que refleja los alcances de la educación superior en artes y de una educación superior pública. También tenemos que recordar que la educación pública debe representar calidad y debe alentar a la profesionalización y producción de artistas emergentes como entes partícipes dentro de la sociedad donde producen, pero también se autoproducen. María Augusta Espín, vicerrectora de la Academia de la Universidad Central del Ecuador, a más de inaugurar la exposición, resaltó el papel del arte en la vida cotidiana y espiritual en el hombre. Si usted quiere ver detalles de esta exposición, usted puede hacerlo a través de la página del Facebook de la Facultad de Artes de la Universidad Central y también en la del Banco Mundial Ecuador. El Museo Iriarte y la editorial Credible Press convocan a escritores de cualquier parte del mundo a participar en el concurso de relato y poesía. Esta convocatoria se cerrará el 18 de diciembre de 2020. El concurso literario organizado por Museo Iriarte y editorial Credible Press está a disposición de escritores o narradores de todo el mundo, siempre que sus textos estén en castellano y aborden el tema del campo y de pueblos. Será bienvenido el uso de términos camperos y alusiones a trabajos típicos. La extensión mínima de la obra presentada será de 2 páginas y la máxima de 15. También podrán ser expresados en poesía. En este caso, la extensión mínima será de 40 líneas y la máxima de 150. Podrán presentarse un poema o un conjunto de ellos. Un autor puede presentar diversos cuentos con distintos seudónimos. El envío de las obras se hará en forma digital. El texto estará firmado con seudónimo. En el asunto se pondrá el nombre de la obra y esto va dirigido a kribodolpress@gmail.com. En otro mail, con el mismo asunto, se enviarán los datos del autor a la dirección del Museo Iriarte. Consultas museoiriarte@gmail.com. La presentación de trabajo cerrará el 18 de diciembre de este año. El primer premio obtendrá 20,000 pesos, el segundo 15,000. Habrá además 5 premios de 5,000 pesos. Los mejores trabajos serán publicados. Los resultados del concurso se darán a conocer a mediados del mes de febrero a través de varios medios y sobre todo en el sitio del Museo Iriarte. La entrega de premios se realizará en marzo de 2021 en el Museo Iriarte, si las circunstancias así lo permiten. De no ser así, se buscará la manera de hacerles llegar los premios a los ganadores. El espacio cultural El Lector Semiótico, desarrollado por Juan Martín Riofrío desde la provincia de La Suay, presenta 2 jornadas, hoy viernes 30 de octubre y el 1 de noviembre. Los conversatorios culturales presentan Santiago C. y Martín Felipe Catagnet. Hoy viernes 30 de octubre a las 12 horas se realizará una charla a través de la cuenta oficial en Instagram El Lector Semiótico. Como invitado especial estará C. Santiago, de nacionalidad española y autor de El Mar Indemostrable, en donde se abordarán temas relacionados a la literatura y sobre su novela publicada. Por otro lado, el 1 de noviembre a las 18 horas también se realizará otro conversatorio junto al argentino Martín Felipe Catagnet y autor de Los Cuerpos del Verano. Martín Riofrío, creador de la cuenta El Lector Semiótico y encargado de realizar las entrevistas, nos comenta lo siguiente. El nombre de Lector Semiótico es un poco chistoso, porque yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en el colegio había un profesor de literatura que decía que había que leer todo con detalle para ser un lector semiótico. Entonces cuando cuando me creé el blog, me acordé de lo que me decía mi profesor de lector semiótico, entonces me puse por eso el lector semiótico. Y bueno, es un blog de Instagram dedicado a la literatura, a la difusión literaria tanto nacional como internacional. El objetivo principal es hacer que las personas conozcan a estos autores y que tengan esta alternativa cultural, específicamente literario y de entretenimiento. Dentro de sus proyectos está seguir realizando más entrevistas y conversatorios con diversos autores, tanto nacionales e internacionales. Están todos cordialmente invitados el día viernes 30 de octubre a las 12 p.m., mediante el perfil de lector semiótico, a la charla, a la conversación virtual que va a haber con usted Santiago. Y el día domingo, 1 de noviembre, están también todos invitados a la conversación con Martín Felipe Castañez a las 6 de la tarde. Si eres amante de la literatura y te interesa observar estos conversatorios, te invitamos a que sigas la cuenta oficial en Instagram como El Lector Semiótico. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. El Club de Cuento Los Cuervos de Poe se complacen en invitarle a participar en sus sesiones quincenales de una hora por Zoom. Esta vez con el cuento El Pozo y El Péndulo de Edgar Allan Poe. La literatura de Edgar Allan Poe es disfrutada por el Club de Cuento Los Cuervos de Poe, quienes invitan esta vez a participar de sus sesiones virtuales, las mismas que se realizan cada 15 días a través de la plataforma Zoom. Esta novena edición la realizarán en colaboración con Club de Lectura TJ y Emil García Linares. Esta vez, Los Cuervos de Poe han hablado. El cuento ganador para esta sesión del viernes 30 de octubre del 2020 es El Pozo y el Péndulo. The Pit and the Pendulum, en el original inglés, es un cuento de Edgar Allan Poe, que se publicó en 1842. Es considerado uno de los relatos más famosos del autor y uno de los más espeluznantes dentro de la literatura de terror, pues transmite el abandono, la desorientación, el desconcierto y la desesperanza de una persona que sabe que va a morir. Esta vez leerán en vivo el cuento, pero si gustan tenerlo en PDF también pueden encontrarlo en www.blogs.up.edu.pe en el link que se encuentra en la página de Los Cuervos de Poe. Emil García Linares, perteneciente al Club de los Cuentos Los Cuervos de Poe, nos invita a participar de esta edición. Hola, mi nombre es Emil García Linares de Los Cuervos de Poe, para invitarte este octubre 30 a las 5 de la tarde de Ecuador al programa Show en Zoom Los Cuervos de Poe. Leeremos el cuento El Pozo y el Péndulo. Así que te esperamos, búscanos en Facebook como Los Cuervos de Poe. Puedes escribirnos también a loscuervosdepoe40@gmail.com. Gracias y los esperamos este viernes. Recuerden, amigos, que pueden ingresar sin costo a las reuniones quincenales y que solo debes comunicarte por mensaje interno en las páginas de Facebook oficiales, que las encuentras como @TheRavensOfPoe, @ClubDeLecturaPlayas y @ClubDeLecturaTJ. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. La colada morada es una bebida ancestral, típica y tradicionalmente consumida el 2 de noviembre, como parte de los ritos ancestrales del Día de los Difuntos, siendo una parte de la cultura que perdura hasta nuestros días. La colada morada es una bebida que en Ecuador se consume durante los meses de octubre y noviembre, principalmente el 2 de noviembre durante el Día de los Difuntos. Existen varias versiones en función del lugar donde se prepara. Sin embargo, la bebida sagrada tradicional es llamada Yana Api en Quichua y se prepara con harina de maíz morada y panela. A esta infusión se le agrega canela, clavo de olor, hierba luisa, cedrón, jugo de naranjilla, mora, hojas de naranja y arrayán. Los orígenes de la colada morada se pueden rastrear al uso de flores regionales por comunidades andinas en tiempos prehispánicos. La cosmovisión indígena de la relación entre la vida y la muerte y la muerte y el renacer dieron origen a la tradición del Día de los Difuntos. Esta festividad pudo haber sido iniciada hace unos 1000 años por la cultura Quitucara en las inmediaciones y pendientes del volcán Pichincha. Entre octubre y noviembre, las lluvias inician sus actividades en las regiones andinas. Antaño, estas precipitaciones coincidían con el inicio de la siembra de maíz por los pueblos indígenas. Cada año, durante esta etapa, entre los ciclos de la siembra y cosecha, las momias de los muertos de la comunidad eran sacadas de sus tumbas para que recibieran los rayos de luz y las primeras gotas de lluvia. Estos meses indican en la cosmovisión indígena un nuevo ciclo. Inicia con la siembra que señala un renacer y termina con la cosecha que marca la muerte. Cada año es un nuevo ciclo de vida. Por ello, se relacionan estos ciclos con la vida de los seres queridos ya difuntos, para celebrar su vida y muerte, y un nuevo inicio. Estos rituales se hacían llevando frutas de aromas andinos a las tumbas y bebiendo sangre de llama, un animal sagrado para esas comunidades. Estas costumbres se verían comprometidas con la llegada de los españoles, que consideraban dichos rituales profanos y antihigiénicos. Profanos, según las creencias cristianas que traían de Europa, y antihigiénicos, según la afirmación de que la sangre de llama no debía beberse. Mediante un sincretismo cultural y culinario, emerge la colada morada como símbolo de los elementos de rituales indígenas prohibidos. La bebida incorpora elementos de los pasados rituales, frutas y aroma, que antiguamente se ofrecían a los muertos, y el color rojo que da el maíz morado durante la cocción representaba la sangre de llama. Con el tiempo, se empiezan a incorporar frutas propias de cada región andina, resultando en varias versiones de la bebida sagrada. Se empieza a usar el ataco, mortiño o arrayán, dependiendo del sector. Por ejemplo, en el norte de Ecuador se incorpora a la bebida una especie de arrayán distinta a la que se emplea en el sur. Para explicarnos esto, el chef Santiago Cruz de El Mesón Quiteño nos comenta lo siguiente. La colada morada es una preparación eminentemente, por decirlo así, gastronómica al momento, pero ritual en su origen, 100% ritual, no religiosa, sino esotérica, en una forma tal que lo exotérico se transforma con el espacio y con el tiempo en esotérico, para que la representación de los difuntos en nuestra época preincástica se vuelva una fiesta en la cual los vivos festejaban a los difuntos, en donde los difuntos se reunían en representaciones físicas de lo que ahora llamamos guaguas de palo, que en esa época eran guaguas de barro, de ese barro, de esa camingagua, que es la que nos sostiene, la que todavía nos sostiene a este Quito antiguo, a este Quito milenario. Eso es básicamente el meollo básico de nuestra vivencia de finados. Dayana Romero agrega que el consumo de una bebida sagrada a base de maíz morado representa la vitalidad del espíritu que sobrevive y trasciende la muerte, la guagua de pan, su cuerpo. En su connotación mística y familiar, la colada morada también tiene que ver mucho en el ámbito espiritual de la cultura andina, en un ritual que concibe a la muerte como el paso a la otra vida, y quienes habitan o se encuentran en el sepulcro aún pueden compartir con la familia un poco más. Se empezó a denominar colada morada a la mazamorra morada, probablemente porque después de cocida se cierne la harina de maíz en sedazos. La planta de mortiño es rica en antioxidantes, vitamina C y D, necesarias para regular el sistema nervioso.

Este concierto lo van a realizar en homenaje a la música tradicional ecuatoriana. Buenos días a usted, Pamela. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura. Buenos días, Laura. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la radio Casa de la Cultura. Muy contenta de participar en este medio para poder compartir nuestra música y las sorpresas que tenemos preparadas. Bueno, Pamela, empecemos conociendo algo de usted. Yo sé que el cuarteto Warmi Sax, que usted lo integra junto a Natalie Andrade, Nayomi Hinojosa y Michelle Torres, han venido trabajando arduamente para presentar la mejor música del mundo a través de estos instrumentos que ya los vamos a ir conociendo, la pasión por la cual ustedes pues desarrollan. Pamela, empecemos con usted. ¿Cuándo empezó haciendo música? Bueno, yo en realidad empecé desde los 12 años, empecé ya mis estudios musicales en mi colegio INEPE. Luego, bueno, ya profesionalmente dedicándome más a la música, ingresé a los 16 años al Conservatorio Nacional de Música, estudié saxofón. Y ya pues una vez ligada a tanta música y enamorada de ella, me realicé profesionalmente en Universidad de las Américas, obteniendo mi licenciatura en composición musical. Y bueno, con el paso del tiempo también he obtenido mi maestría en nuevas tecnologías también. Entonces he venido perteneciendo a la música ya casi 10 años en muchos proyectos personales como directora de la Diplan del Pueblo, como agrupaciones de orquestas tropicales, como la Orquesta Chobla Bailanta y bueno, y entre tantos grupos, ¿no? Básicamente eso, soy docente de música también. Implemento lo que es la metodología Suzuki, una nueva metodología para enseñar música a las nuevas generaciones, educando y teniendo un corazón sensible, sin buscar la competencia, más bien y poder compartir un arte. Pamela, si bien es cierto, usted nos acaba de compartir que la mayor parte de su vida siempre ha estado vinculada a la música, pero ahora coméntenos qué le atrajo del saxofón. Bueno, en realidad fue una sorpresa porque claro, mi papá también es pianista, toda la familia de mi padre es músico, entonces creo que fue el entorno. En realidad no sé por qué, fue una vez donde estaba en clases de la mamá escuchar y me dijeron, bueno, elige tu instrumento, Pamela. Entré a una sala de instrumentos, viví el saxofón y me llamó la atención y dije, bueno, voy a tocar el saxofón, vamos a ver cómo nos va. Y ya pues desde ahí he venido toda la vida con el saxofón. Bueno, el saxofón es el instrumento que le atrajo, pero ustedes tomaron la decisión, cuatro jóvenes, de conformar un cuarteto de saxofones que lo han denominado Warmi Sax. ¿Cómo empezó este proyecto? Bueno, en realidad esto empezó por una necesidad. Como hubo el confinamiento, entonces las crisis culturales que tuvimos, básicamente los artistas, fue demasiado complicada. Nos quedamos todos sin trabajo. En realidad, la desesperación que nosotros teníamos, porque como ustedes saben, vivimos básicamente de la música y Warmi Sax nació por la necesidad de unirnos nosotras, las cuatro, Michelle, Nati, Nayon y yo. Fue la necesidad de hacer nueva música, de compartir un nuevo proyecto mediante esta pandemia. Entonces, no quedarnos, como se puede decir, estancadas, más bien poder crear y compartir nueva música. Bueno, y ustedes decidieron, junto al saxo, ¿con qué género musical empezar? Nosotros empezamos con algo de Michael Jackson, te cuento. Entonces nos fuimos llegando primero a lo que es la música pop. Nos fue muy bien, tuvimos mucha acogida en las redes sociales, mucho cariño por todas las personas. Claro, vale recalcar que es el primer cuarteto femenino de saxofones en el Ecuador, entonces es por eso que tuvo bastante llegada a la gente. Luego con los trabajos que hemos venido realizando, decidimos hacer nuestro concierto en homenaje a la música tradicional de ecuatoriana. Entonces, básicamente, nos dedicamos en este proceso todo lo que es la música ecuatoriana. Tenemos composiciones propias también que vamos a presentar también. Y bueno, entonces básicamente en este periodo nos dedicamos a la música ecuatoriana, pero en general nosotros tocamos de todo. Bueno, ¿qué le parece si ustedes en el YouTube están teniendo mucha acogida? Brindamos también la oportunidad a quienes son parte de Zona Cultura para que escuchen también la música que ustedes saben hacer. ¿Qué podemos presentar? Claro, nosotros ponemos en YouTube, nos pueden encontrar como Warm Isaac. Tenemos canciones como Criminal, 24K y nuestra primera canción es una tonada, Primor de Chola. Bueno, entonces nosotros vamos a disfrutar aquí en este espacio informativo Primor de Chola junto a esta agrupación que, como nos acaban de compartir, Pamela Nazca es la primera agrupación de saxofones, el cuarteto Warmi Sax. Esperamos que ustedes hayan disfrutado mucho de la música ecuatoriana y hoy les recordamos que estamos compartiendo junto a Pamela Nazca, quien nos está haciendo la invitación para un concierto que lo van a desarrollar este domingo 1 de noviembre y lo hacen en homenaje a la música tradicional ecuatoriana. Este evento será a las 7 de la noche. Ampliamos la información, Pamela, con usted. Claro, no. Cordialmente invitados a nuestro primer concierto oficial como agrupación Warmi Sax, primer cuarteto de femenino del Ecuador, en homenaje a la música tradicional ecuatoriana. Este concierto se transmitirá en vivo por nuestra página oficial en Facebook, Warmi Sax, a las 7 p.m. Quisiera también que usted nos comparta a través de este espacio. Bueno, estamos acostumbrados a ver una agrupación que tenga guitarra, que tenga bajo, que tenga el requinto, pero en esta ocasión ustedes nos hablan de cuatro saxofones. ¿No hay acompañamiento de otro instrumento musical? ¿O sí? Por el momento nos mantenemos la familia completa de los saxofones, que es saxofón soprano, alto, tenor y barítono. Nos hemos mantenido así como un cuarteto. Esperamos que en próximos conciertos tengamos invitados especiales. Bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia de hacer sonar a los saxofones y darle también esa mixtura que usted nos acaba de compartir? Bueno, básicamente cada una de las integrantes de profesional ha venido trabajando ya más de 10 años en su instrumento musical, entonces el poder juntarnos, el poder crear nuevas sonoridades ha sido realmente muy, muy satisfactorio. La energía que presenta cada saxofón con su sonido diferente crea una sensación orgánica, ¿no? Bueno, ahora si es que ustedes se han juntado para compartir la música ecuatoriana, ¿tiene costo este concierto? ¿Será gratuito? ¿Cómo va a funcionar? El concierto es completamente gratuito, tal como nos gusta, y entonces todos están totalmente invitados, no tienen ningún valor. Usted ahora que está brindando el conocimiento que ha adquirido también a otras generaciones, ¿qué es lo más importante que se resalta de este instrumento con las nuevas generaciones? Bueno, básicamente nosotros, nuestro objetivo principal es motivar a las nuevas generaciones a que sigan, a que cumplan sus sueños. Ha habido muchos problemas de realidad de machismo que hemos tenido, básicamente las mujeres saxofonistas hemos sufrido mucho por eso, entonces es motivar. Porque por ejemplo, las nuevas generaciones que no se quieren, que en realidad igual no solo con cuatro personas, en realidad somos todas las mujeres que estamos ligadas a los instrumentos musicales, no solo de saxofones, pero de trompeta, trombón, piano. Entonces nuestro objetivo principal es inspirar y empoderar a las nuevas generaciones. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas de ello? Me imagino que a diario usted las está absorbiendo de cada uno de los estudiantes. Claro, nuestra expectativa, bueno, es seguir haciendo música, seguir compartiendo lo que hemos venido realizando a lo largo de este tiempo, crear nueva música también, que lo estamos ya realizando, y el objetivo principal es unirnos entre todas. Tenemos sorpresas para este nuevo año, tenemos una sorpresa de convocar a todos los componentes del mundo entero para poder hacer un gran lanzamiento mundial. Entonces, nuestros objetivos en realidad son bastantes, tenemos bastantes metas, bastantes visiones que comparten no solo con nosotras, sino con todas. Bueno, si ustedes van a hacer esa convocatoria para todos los saxofonistas de Ecuador y del mundo para hacer algún evento, compártanos, siempre los artistas han tenido el deseo de grabar su música, de ponerla en un CD, pero esta nueva realidad que estamos viviendo en Ecuador y en el mundo también hace que tengamos otras visiones. ¿Cuál es el pensamiento que tienen ustedes ahora de poder dar a conocer su trabajo? Claro, nosotros estamos ya justo, bueno, como te decía, cada quien de las integrantes tiene su profesión, y una de ellas ya está terminando su licenciatura también en música, entonces vamos a sacar nuestro primer álbum a la música tradicional ecuatoriana, vamos a grabarlo ya para enero, entonces de ahí nosotros daremos a conocer en todas nuestras redes sociales por qué medios de comunicación se van a subir para que nos puedan escuchar también. Es decir, sí se va a realizar un CD con la música de ustedes. Sí se va a realizar, entonces, claro, yo pienso más que estén atentos siempre a nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, nos encuentran como Walmart y nosotros ahí compartimos todo lo que hacen. Bueno, y después de este concierto, ¿qué es lo que tendrán o pondrán a consideración del público? Bueno, esperamos, tenemos la sensación de que en este concierto tendremos mucha acogida y esperamos que este concierto sea motivación para que nos escuchen, para que nos llamen a nuevas para tener nuevas oportunidades, básicamente, para que sepan que hay un cuarteto de saxofones que ha venido trabajando por mucho tiempo. Entonces, tenemos la certeza de que tendremos nuevas oportunidades. Bueno, queremos agradecer en el noticiario de Zona Cultura Pamela Nazca. Ella es integrante del cuarteto Guarme y Sax y que nos ha estado acompañando para contarnos sus nuevos proyectos y sobre todo lo que ya se viene este domingo 1 de noviembre a las 7 de la noche. Un concierto de saxofones dedicado a la música tradicional ecuatoriana. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Muchas gracias a Zona Cultura y muchas gracias a ti, Laura, por la invitación. Es momento de conocer a nuestro invitado. La Red de Museos del Centro Histórico de Quito y la Fundación Museos de la Ciudad, a través del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales, han preparado una agenda de actividades para conmemorar, conocer, valorar nuestra cultura, patrimonio y ritualidades en torno a la celebración del Día de los Difuntos. La propuesta de detalle la vamos a conocer en este momento junto a nuestro invitado Diego Santander. Él es director ejecutivo de la Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús y es presidente de la Red de Museos del Centro Histórico de Quito. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de dar a conocer las diferentes actividades que conjuntamente con el Sistema Metropolitano de Museos y la Red de Museos hemos programado para este año inverosímil que vivimos. En efecto, hay muchas novedades en torno a estas actividades. Sí, la primera es que le decía, ¿no? Quiero decirles que es la undécima ocasión en la que de manera consecutiva celebramos el programa que llamamos nosotros Difuntos, el Poder del Adiós. Y el primer tema que solíamos durante estos 10 años pasados llevar a cabo es una marcha fúnebre. Una marcha fúnebre por las calles del Centro Histórico de Quito, que las recorríamos con un ataúd, los deudos, los familiares, el animero, las bandas también, y llegando a un sitio X, por ejemplo, la iglesia de Santa Clara, por ejemplo, el cementerio de la Recoleta del Buen Pastor, etcétera, sí, donde asistíamos a un concierto o a una reunión para tomar colada morada. Este año, y en esta ocasión, esta marcha fúnebre, por el conocimiento que todos tenemos de no agruparnos, sí, no se va a llevar a cabo, pero sí se va a llevar a cabo una ponencia que estará a cargo del doctor Javier Gómez Jurado, que es parte de la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria, sí, y se tratará sobre la cementerios y prácticas funerarias en Quito durante los siglos XIX y XX. Hemos querido ligar la marcha fúnebre en activo con esta conferencia. Este es el primer que les ofrecemos a todos ustedes que nos acompañen. Bueno, sin duda que ha sido un cambio bastante sustancial, por ponerlo de esta manera, lo que les ha tocado hacer en este año, pues se ha cambiado la marcha por hacer esta conferencia. Ahora, en sus palabras, y no sé, quizás un poco resumiendo, ¿de qué se trata la propuesta Difuntos, el Poder del Adiós? En la introducción que usted tuviera a bien relatar, está bien definido de lo que se trata. Es nuestra identidad la que está en camino en este tipo de actividades. Hay muchas actividades, muchas tradiciones, muchas maneras de estar, de pensar, que son de nuestra identidad y que se han ido perdiendo. Y que es necesario que nosotros las tomemos en cuenta, las tengamos presente, porque eso forma parte de nuestra historia, de nuestra identidad, bien cabe volver a repetir. Es este el punto central, por tanto, es exponer, difundir, valorar, aquilatar y tomar conciencia para que nosotros y nuestra identidad esté bien cimentada y podamos entonces identificarnos como tal en el mundo mismo. Esto es de lo que se trata en definitiva desde este lugar del mundo, desde este centro histórico, desde el centro histórico de Quito con su manera expresiva y en este caso en esta marcha fúnebre. De eso se trata, de eso se trata, Darío. Director, yéndonos al origen de la propuesta ya hace 11 años atrás, ¿cuál era el escenario sobre el cual ustedes arrancaron con esta propuesta de hacer difuntos el poder del adiós? Nosotros habíamos trabajado años antes de hace 11, claro, ya, en torno a la red de museos. La red de museos viene desde el 2000. Y antes, claro, cada uno de los museos veníamos trabajando en sus actividades, en sus propósitos. Juntarnos hizo bien en cuanto a trabajar colectivamente y lograr todo lo que individualmente se tornaba difícil. Y este es uno de los temas. Por eso, a partir del año 2010, es que pudimos juntarnos con este propósito. Ya de un modo u otro la necesidad de trabajar conjuntamente para que este tipo de actividades pudieran expresarse bien de manera colectiva, con calidad y con fuerza grupal. Esto es, no estaba venido a menos en cuanto a los distintos elementos tradicionales, culturales, no, pero había la necesidad de conjuntarlos para tratarlos colectivamente y exponerlos de este modo, de tal forma que ha tomado tal fuerza que ahora podemos celebrar, entre comillas, ¿no es cierto?, saludar mejor el 11 cumpleaños de esta actividad consecutiva, Darío. Director, estas experiencias a lo largo de los 11 años del desarrollo de la propuesta, ¿les ha permitido a ustedes conocer cuál es la visión de muerte que tiene la cultura, no ecuatoriana, pero sí al menos la cultura quiteña? Recuerdo en alguna ocasión por la calle Chile, de oriente a occidente, que recorríamos, nosotros muy solemnes, con una expresión viva también, antes dije, con el acompañamiento de bandas musicales que entonaban a propósito de lo que se estaba llevando a cabo, y las personas de la Plaza Grande, con reverencia, con unción y con la misma solemnidad, saludaban el paso, se persignaban y entiendo que en alguna medida elevaban su oración. Lo tengo tan presente que en aquella ocasión dije yo, mira, el objetivo que nosotros se está cumpliendo de este modo, porque es llamar, repicar las campanas a cada uno de nosotros para que estas vivencias estén allí presentes como tal. Por tanto, lo que cada uno sobre la muerte pueda pensar, creo que ha ido cambiando en alguna medida. Antes era terrorífico pensar en la muerte, hoy quizás no tanto, en nuestro medio no tanto, pero de un modo u otro se acepta. En estos tiempos de incertidumbre, realmente que todos hemos sentido vibrar ese tipo de situaciones de manera cercana, quizás no estrictamente en lo personal familiar, pero sí de amigos cercanos, la muerte ha estado ahí, sigue estando allí, la pandemia continúa, está muy presente, y esto nos llama a pensar. Quiero decir que se juntan una serie de elementos, caso lo que usted me ha preguntado, Darío, sobre la muerte, sobre la cultura, sobre lo que cada uno, sobre lo que piensa el quiteño al respecto, creo que ha ido evolucionando desde ese elemento de terror, de incógnita total, a un elemento algo más cercano, aún con el miedo que en este momento sentimos. Perfecto. Y ahora, director, en los últimos años, no sé si han ido apareciendo otro tipo de prácticas culturales que se van sumando, no sé, a la tradición. ¿Ha habido nuevas manifestaciones en torno a esto? Es importante comentar, me hiciera usted un apunte, dos preguntas atrás sobre cómo nació algo así. Y sí, es menester informar que de una exposición que tiene que ver con la muerte denominada Memento Mori, que se presenta en la Casa Museo María Augusta Urrutia, la muerte en definitiva, se retrata allí bien prácticas del siglo XIX, pero se retrata aún mejor lo que significa la muerte. Creo que es importante mencionar que este fue uno de los puntos de partida expresivos, ¿sí?, en aquel momento. Ahora se ha difundido tanto que hay agrupaciones, por ejemplo, museos del centro norte de la ciudad, y van a presentar costumbres funerarias respecto de las nacionalidades indígenas y puntos ancestrales. El Museo Weinbauer, por ejemplo, claro. El Museo Ayala y otros que han ido cambiando las diferentes expresiones. Es muy importante lo que va a pasar en el Museo del Carmen Alto. Hay una exposición sobre calaveras, memorias y tradiciones que de hoy se inauguraría. Lo que la Casa del Alabado lo presenta también sobre Valdivia, tumbas funerarias, y en otros casos la visita a las diferentes criptas de sea la Catedral, sea San Francisco, sea la Compañía de Jesús, que también se las visita. Es decir, todo esto ha ido de un modo u otro incrementando esta importancia y esta necesidad de demostrar a los ecuatorianos, demostrar al mundo la forma como nosotros sentimos la muerte en este caso. Quizás sea ese uno de los elementos más notorios, ¿no?, que en los últimos años, en el momento del Día de los Difuntos, se abren varias agendas para, en efecto, visitar esos espacios que durante todo el año pasan cerrados, como son las criptas, y aparte de eso es un espacio de educación y un componente también cultural. En este año, director, conociendo los problemas desarrollados por la pandemia, la crisis económica que también ha topado al sector cultural, ¿hubo momentos en los cuales se pensó en cancelar esta propuesta o se mantuvo en firme realizarla? Estamos de pie. Es muy difícil en el área cultural lo que sucede, absolutamente. Sin visitantes nacionales y extranjeros, sin visitantes de estudiantes, universitarios, colegiales, es muy difícil mantener, en este caso específicamente, ¿no es cierto?, nuestra actividad cultural. En muchos de ellos se desarrolla gratuitamente, pero faltan recursos para llevar adelante todas estas expresiones. Y en otros, de carácter privado, mencioné antes, se hace muy difícil mantenerse. Pero estamos en pie, tenemos que seguir hasta donde las fuerzas nos den solamente, sino también hasta donde los recursos nos lleguen y hasta donde realmente sea posible. Tenemos que tener fe, tenemos que tener también fincadas esperanzas de que esto cambie, pero hemos replicado, por ejemplo, por el Día Internacional de los Museos, que fue una semana que se realizaran diferentes actividades. Ya estuvimos en pandemia, recordemos, en mayo, claro. 18 de mayo, ¿no es cierto? El Día de Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad, el 8 de septiembre, que lo acabamos de pasar, y menciono ahora la fecha de difuntos. Hemos mantenido las diferentes actividades, se han incrementado muchísimas otras a través de lo que nos permite hoy la tecnología, ¿no es cierto? Lo hemos hecho. Tienen actividades para el antes, el durante y el después. Nos queda poco tiempo, por favor, para que resalte las actividades, al menos para este fin de semana, para que la gente tenga muy en cuenta a dónde ir y en qué horarios ir o asistir de manera virtual, por favor. Estamos nosotros proponiendo unas rutas de criptas, de recorrido de criptas diurnas, a las 10 y a la 1 de la tarde, visitar la Iglesia de la Compañía, la Casa Museo María Augusto Urrutia, el Museo del Carmen Alto y el Museo de la Ciudad en ruta A, y en ruta B, el Museo de Arte Colonial, San Francisco y en la Casa del Alabado. En rutas de criptas nocturnas, se ofrece recorridos por parte del grupo Leyendas Nocturnas en el cementerio de El Tejar, Cristo Eterno, también en el cementerio de San Diego y en las criptas de la Iglesia de la Compañía mediante telerutas el 2 de noviembre. Y antes había mencionado, hay otro tipo de actividades en diferentes museos. Hay un webinar, asentamientos mortuorios en el piso del altar en la Iglesia de San Francisco para el 31 de octubre. Un encuentro con los ancestros, ya lo dije, en la Casa del Alabado, la morada del recuerdo eterno, una muestra fotográfica de lápidas en el Museo de Arte Colonial, los museos de la defensa también relacionado a la muerte, una exposición, en fin, hay diferentes otras actividades que los museos, tanto del centro de la ciudad como de toda la ciudad, han preparado para ser visitados. Les ruego recorrer la página del Sistema Metropolitano de Museos Culturales de la Fundación Museos de la Ciudad, donde está la agenda de Día de los Difuntos muy bien detallada. Sistema de Museos y Centros Culturales de Quito es lo que tendríamos que buscar. Esto es, Darío, muchas gracias. Así es, ahí tienen toda la agenda de actividades. A nosotros nos gustaría detallarles aquí, pero como les dijimos, son bastantes, el antes, el durante y el después por el Día de los Difuntos. Con esto nosotros queremos agradecer a nuestro invitado, Diego Santander, director ejecutivo de la Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús y presidente de la Red de Museos del Centro Histórico de Quito. Muchas gracias por acompañarnos. Éxitos. Gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Rendición de cuentas 2019. Rendición de cuentas 2019. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, invita a usted a la rendición de cuentas de la institución y de las radios 940 amplitud modulada y 100.9 de Cultura FM. El viernes 30 de octubre a las 7 de la noche. Acompáñenos a través de las redes sociales y radios. Cultura FM 100.9. Gracias. Esperamos su participación. Convocatoria al 17º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2020. La vida es una sola, por eso aprovéchala. Hemos caminado 17 años, 17 años llenos de encuentros con la vida y con el arte, 17 años de creación ininterrumpida. Seguimos presentes, seguimos vivas, seguimos creciendo. Que la vida es como luz que me levantará. Fundación Mandrágora celebra 17 años de vida del Encuentro de Mujeres en Escena. Cada mañanita será un nuevo día. Invitamos a la comunidad artística, nacional e internacional, a participar desde todos los rincones del mundo en nuestra 17ª edición. Tiempos de Mujer 2020. Tiempos de Mujer 2020. Hoy me lleno de ilusión. Que se realizará de manera online del 7 al 18 de diciembre. ¿Qué territorios habitamos? Es la pregunta que intentaremos responder este año a través de foros y conversatorios, talleres de formación, transmisión de espectáculos, convivios escénicos. Cada mañanita será un nuevo día. Se viene el encuentro. Las puertas se abren a todas las mujeres y hombres creadores desde todos los ámbitos estéticos. Conoce todos los detalles en nuestra web mandragorateatro.org. La convocatoria estará abierta hasta el 8 de noviembre. Postula ya. Tiempos de Mujer 2020. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. María, la cocinera de mi amor, y se encuentra todo el día encerrado entre cemento,